Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Hoy es viernes 23 de octubre del 2015 y a partir de este instante hacemos un recorrido noticioso del acontecer cultural. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 183. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. El Festival de Anime Japonés Shinda Sekai Sensen se realizará el 24 de octubre en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. La Semana de la Hondureñidad, volviendo a nuestras raíces, comenzará el lunes en varias salas de la Casa de la Cultura. La décima muestra de cine de Cataluña 2015 se llevará a cabo el 28 de octubre al 1 de noviembre en la sala Alfredo Pareja Vizcanseco. La muestra de cine urbano Ejerciendo Ciudad continúa el día de hoy en la sala Alfredo Pareja Vizcanseco. Hoy a las 20 horas se presentará la obra cómica Rápidas y Curiosas, interpretada por Ana María Valareso y Marta de Salas en El Prometeo. En el ámbito internacional, el segundo festival Los Muertos Salen a Coyoacán se llevará a cabo el 31 de octubre al 8 de noviembre. Una exposición retrospectiva de la obra del desaparecido artista uruguayo Joaquín Torres García se inaugura el 25 de octubre. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. El Festival de Anime Japonés Shinda Sekai Sensen se realizará el 24 de octubre a partir de las 9 de la mañana en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Habrá proyección de videos de anime, karaoke, libre, pabellones con productos de la cultura japonesa, concursos, coreografías y desfiles de cosplay o disfraces. También se desarrollarán conferencias, presentaciones de teatro y una feria gastronómica con platos típicos del país nipón. El anime es un término que identifica a la animación japonesa realizada en computadora. El evento es organizado por Senkai Animes Group, con el auspicio de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Latitud Mágica, magia de cerca, haciendo de lo imposible lo más bello, se presentará en la Casa de la Cultura, según nos cuenta Patricia Robalino. ¿Qué es la magia? La magia es una rama que se especializa en magia que sucede a escasos centímetros de los espectadores, dejándolos así fascinados de haber presentado algo frente a sus ojos. No te dejes engañar que no existen trucos, únicamente existe magia y magia de bien cerquita. A propósito, este es el espectáculo que el grupo de magos de Latitud Mágica presentan del 5 al 7 de noviembre en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura a partir de las 19:30. Estarán los magos Gabo, Nacho, Giovanni e Isaac. Latitud Mágica nació como el primer festival de magia de cerca en Ecuador, pero con el tiempo el concepto ha ido tomando forma hasta convertirse en un show especial. Un show de magia de cerca que puede ser disfrutado por todos los espectadores. Valga la aclaración que deben estar bien, pero bien cerquita para disfrutarlo. El organizador de este espectáculo, el mago Isaac Yepes, nos cuenta más detalles al respecto. Puede asegurarse de que el mago no va a hacer ningún tipo de trampa alrededor subió para el engaño, para el engaño como se le conoce vulgarmente. Entonces vamos cuatro magos, cinco, con Sadia, el mago va a buscar especialista en cartomagia, el mago Nacho también en cartas y en monedas, tengo a Giovanni mentalista, la maga Sadia que va a buscar de todo un poco y yo que voy a hacer algo de magia de salón y también de cartomagia. Entonces, eso es la actitud mágica. El año pasado ya se hizo, este es el segundo año que se desarrolla el evento y espero que el público quiteño se busque a la Benjamín Carrión, porque solo con ustedes el arte mágico va a crecer en el país. Este es un show de magia enfocado a un público de criterio formado. La magia es un arte que puede ser disfrutado por público de todas las edades. Pero la magia de cerca está más pensada para un público adulto, así que no se lo pierdan, amigos oyentes, del 5 al 7 de noviembre en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura a partir de las 19:30. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La Semana de la Hondureñidad, volviendo a nuestras raíces, organizada por la Embajada de Honduras en Ecuador, comenzará el lunes en varias salas de la Casa de la Cultura Matriz. Habrá exposiciones pictóricas, fotográficas, artesanales y de joyería y diseños. También se realizarán proyecciones de películas y presentaciones de libros, musicales y danzarias. La Semana de la Hondureñidad se desarrollará hasta el 29 de octubre. El plástico Washington Mosquera expone sus obras en la Casa de la Cultura, según nos cuenta Osvaldo Mantilla. La muestra pictórica a las 5 de la tarde del artista Washington Mosquera se inauguró en las salas de Eduardo Kidman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El título de la muestra viene de una coincidencia cuando salió al Museo del Prado en dirección al Parque del Retiro en España. Guido Díaz, director de los museos, al inaugurar la muestra, comentó: no son personajes de otros tiempos. Son personajes sin tiempo, sin espacio y sin gravedad. Son personajes leves, permanentes, transparentes, inmocos, desnudos. Son estatuas, monumentos, masas fundidas, esculpidas y moldeadas fuera de la tierra, fuera del espacio, fuera del aire, fuera de la atmósfera. Son personajes atónitos, contemplativos, sin razón ni conciencia, sin dolor, sin alegría. Son personajes animados por sistemas ajenos, mecánicos, personajes espirituales, leves, sin peso, flotantes. Son personajes sin personas, ambiguos. Los objetos no son objetos de otros tiempos. Son objetos temporales, espaciales, grávidos. Son estatuas, monumentos, masas fundidas, esculpidas y moldeadas en la tierra, en el espacio, en el aire y en la atmósfera. Son objetos conscientes que expresan dolor y alegría. Son sistemas mecánicos vitales. La propuesta del artista parte de esa escena que tuvo lugar en el horizonte y en el cielo. A las 5 de la tarde, visión que lo conjuga gota a gota, palmo a palmo, a esa reflexión pictórica que la expone en esta ocasión. El artista Washington Mosquera, muy emotivo, apuntó: solo yo me angustié. El resto de personas corrían, patinaban, cantaban, volaban, se besaban. Solo yo me encanté. Esta visión atmosférica me condujo a entender con seriedad los desatinos sociales que suceden en el escenario perverso de la realidad. Para unos pocos son dolorosos y para muchos pasan desapercibidos. Presiento que sí existen coordenadas o directrices que mueven a voluntad el destino de los seres humanos y tienen lugar justo a esta hora, a las 5 en punto de la tarde. La exposición pictórica a las 5 de la tarde estará abierta al público hasta el 12 de noviembre, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Especialísima Muestra de Cine de Cataluña 2015 se llevará a cabo del 28 de octubre al 1 de noviembre en la Sala Alfredo Pareja del Canseco de la Casa de la Cultura en Quito. En la inauguración se exhibirá la quinta película de María Ripoll titulada Rastros de Sándalo, que obtuvo el premio Gaudí a Mejor Película y el premio del público en el Festival de Montreal en Canadá. Durante el ciclo se exhibirán 400 representativas del cine contemporáneo de la Comunidad Autónoma Española de Cataluña. La capital de esa comunidad es Barcelona, ciudad donde se realiza el Festival Internacional de Cinema de Cataluña, considerado uno de los mejores certámenes cinematográficos del mundo. Una conferencia sobre el platino prehispánico de la Torita Esmeraldas se editó en el Museo Nacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, según nos cuenta Francisco Torres. Una conferencia sobre el platino prehispánico de la Torita Esmeraldas dictó el experto colombiano Jairo Arturo Escobar Gutiérrez en el auditorio del Museo Nacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ubicado en la Casa de la Cultura en Quito. Conversamos con Jairo Arturo Escobar Gutiérrez acerca de la conferencia y su contenido. Escuchemos. Es parte de la entrega de un informe que hicimos sobre unos análisis de unos fragmentos que gentilmente ustedes nos facilitaron para hacer un estudio de arqueometalurgia, arqueometría. Entonces la idea es venir y mostrar esos resultados, el contexto, para ya pues dejar el informe técnico completo para que ya los investigadores de aquí del museo y del banco y del instituto puedan sacarle pues el mejor provecho. Entonces la idea es entregar el informe técnico oficial y dar los detalles de cómo fue que los obtuvimos. Nosotros estamos muy interesados, yo vengo de la Universidad de los Andes en Colombia, yo soy ingeniero y desde hace unos 10 años vengo trabajando en tratar de redescubrir o entender mejor las tecnologías prehispánicas y nos hemos interesado por la tecnología del platino. Es una tecnología que nos llama mucho la atención por el momento en que ocurre aquí en América con nuestros pueblos y ocurre de una manera bien particular por todo el desarrollo que hay en la región de la Tolita, Esmeraldas y Nariño, que es la región de Colombia, y todo lo que tecnológicamente significa trabajar con platino. En Europa solamente hasta el siglo casi 19 logran fabricar piezas en platino, y pues acá tenemos fechas hasta de menos 300 antes de Cristo, es decir, 2000 años antes de que en Europa se desarrollara esa tecnología, aquí la desarrollaron en nuestros antepasados. Entonces, tenemos unos estudios que se han hecho en nuestra parte de Nariño, pero pues en esa época no había ninguna distinción entre lo que es Colombia y lo que es Ecuador. Entonces, aquí nos hemos acercado, hace más de un año nos acercamos acá y les pedimos al ministerio que por favor que escuchara lo que nosotros veníamos adelantando. Y allí fue cuando les explicamos cómo era que hacíamos los estudios y nos facilitaron unos pequeños fragmentos, realmente no, digamos que fueron muy pequeñitos, pero a partir de solamente esos pequeños fragmentos logramos empezar a consolidar hipótesis que nosotros teníamos tecnológicas. ¿Nos puedes contar un poco sobre tu trayectoria profesional? Sí, entonces yo soy, como ya dije, ingeniero mecánico. Yo hice mi doctorado en el área de ciencia y ingeniería de materiales. Posteriormente yo volví a Colombia desarrollando mi línea de investigación, que es el tema de sinterización y el tema de cerámicos en ingeniería. Digamos que al mismo tiempo había una inquietud por trabajar con las colecciones del Museo del Oro y del Museo Nacional en Bogotá, Colombia, y con el ICAN, que es el Instituto Colombiano de Historia y Antropología, logramos comenzar a consolidar un trabajo de una visión moderna, o mejor, utilizar las herramientas modernas para estudiar las tecnologías antiguas. Entonces, a partir de allí, hemos desarrollado una serie de trabajos en diversas tecnologías, con diversas tradiciones metalúrgicas que hay en Colombia, Y ya después de un cierto grado de madurez de esos estudios, pues nos hemos trasladado hacia Ecuador. Queremos trabajar también con algunas cosas en Costa Rica, en México, y ahora pues con Ecuador, que comenzamos a tener este tipo de interacción. El platino fue descubierto por primera vez y trabajado en la América prehispánica en la provincia de Esmeraldas, por la cultura de la Tolita, hace 2600 años atrás. Objetos ricamente elaborados en platino, platino y oro, entre otros, son parte del patrimonio metalúrgico ancestral ecuatoriano. Reportó para Identidad Francisco Torres. Este 27 de octubre a las 19 horas se presentarán las cantautoras Cristina Pérez y Erika Goldbach en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito. Las artistas interpretarán temas de música folclórica y latinoamericana y del cancionero popular argentino. También tocarán canciones de su propia autoría en las que se fusiona la música nacional con el folclore, el blues y el pop. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad, a la hora del café. Contamos con la grata presencia del licenciado Osvaldo Mantilla. Él es coordinador del evento Escritores de Pichincha, que se va a realizar en Tabacundo. Osvaldo, qué gusto. Para que nos comente los pormenores sobre este quinto encuentro de Escritores de Pichincha. Como Taller Cultural Retorno estamos preparando la quinta edición del encuentro de Escritores de Pichincha, en el que hemos invitado a escritores de los diferentes cantones de la provincia, como es de Mejía, Cayambe, Rumiñahui y Pedro Moncayo, y el cantón Quito. De cerca de 30 escritores son los que nos acompañan anualmente a este encuentro, en el que no solamente se va a hacer recitales de poesía, sino también vamos a tener narrativa, vamos a tener música, un poco de danza y una confraternidad que lo realizaremos el jueves 26 en la noche. Este tipo de manifestaciones o lo que busca es alentar un poco la literatura en estos cantones, que tienen una buena presencia de escritores jóvenes y más que todo escritores que no han tenido la oportunidad de participar en otros encuentros. Entonces ese es el objetivo principal de nuestro taller, el de recuperar, el de dar manifestaciones culturales en Tabacundo y en Cayambe. En este caso vamos a hacerlo en el auditorio del municipio de Pedro Moncayo y también en los diferentes establecimientos educativos como el Natalia Jarrín de Cayambe, el Colegio Nacional Tabacundo, las escuelas Alfredo Guada de Tabacundo, la Escuela Ecuador y Pacífico Proaño. Ellos nos han comprometido, como los años anteriores, a participar con los estudiantes, quienes serán los beneficiarios directos de este encuentro. Si bien es cierto, como mencionas, Osvaldo, ellos serán los beneficiarios, ¿se les deja esa chispa para que puedan ellos dedicarse a la escritura, a la poesía, a la narrativa, entre otras cosas? Ustedes han tenido ya 4 ediciones, más o menos han hecho una evaluación de cuáles han sido los resultados de lo que han trabajado en estas anteriores ediciones, Osvaldo. Bueno, nosotros desde el primer encuentro, que fue hace 4 años, en el que tuvimos la suerte de inaugurar este encuentro. Y fue en Tabacundo mismo, si mal no me equivoco. Así es. Tuvo la oportunidad de inaugurar justamente cuando el cantón Pedro Moncayo cumplía 100 años. Por esa razón le opusimos el primer encuentro, 100 años con la palabra. Desde ahí hemos ido dando homenajes a diferentes personalidades del ámbito cultural del cantón Pedro Moncayo, como fueron Alfredo Boadespín, Eduardo Estrella y también el doctor Miguel Ángel Puga. Para esta ocasión estamos buscando recordar a un personaje de la cultura popular como es Carlos Espinosa, quien nos da Carlos Mármol, perdón. ¿Quién es Carlos Mármol, Osvaldo? Bien, fue un más que todo un orador, una persona que escribió algunas letras para la música del cantón, como es de el sombrero de paja, tenemos de la Virgen de Natividad y algunas otras de letras que se los hizo música. Entonces, ese es lo que queremos, reconocer el trabajo intelectual de este poeta popular que tuvo Tabacundo. Entonces, de esta manera queremos retribuir a quienes han dado algo y que no han sido reconocidos. En cuanto a la participación de los escritores que se darán cita a este encuentro de escritores de Pichincha, ¿se podría decir que la mayoría de escritores están radicados en la ciudad de Quito o hay escritores que están tanto en Cayambe como en Tabacundo? Los que nos acompañan vienen representando a sus diferentes cantones, a pesar de que ya la mayoría vive en Quito, pero sin embargo tenemos una buena presencia de escritores del Cantón Cayambe, que es quienes están más cerca de Tabacundo, y también el Cantón Rumiñahui, que siempre nos participan con un grupo del el Taller Renacer, que es un grupo que nos ha acompañado en las anteriores ediciones, pero lo que sí nosotros buscamos es ampliar el espectro, ampliar el panorama para que nuevas voces, nuevos escritores se sumen a este encuentro literario que no tiene ningún costo, únicamente la predisposición de participar en estas dos jornadas que lo haríamos en tanto en la mañana como en la tarde, y también que conozcan uno de los sitios turísticos que tiene el cantón, como es el Museo de las Raíces, que anualmente los invitamos allá y donde se les brinda un almuerzo campestre, un almuerzo típico de la comunidad. Hablando del grupo cultural Retorno, se podría decir que con esta actividad cierran ustedes las actividades de este año 2015, Osvaldo. Bueno, este va a ser prácticamente un encuentro de terminación de actividades del taller. Aparte de eso, queremos también presentar dos libros en este encuentro, como es el libro de relatos titulado Duendes, y también una antología de escritores que participaron en el anterior encuentro que se denomina el Poesía en Voz Alta. Aquí tenemos la presencia de 12 escritores de los diferentes cantones quienes han contribuido con sus textos para ser insertados en esta antología que vamos a presentarlo en el 11 de noviembre aquí en la Sala Jorge Icaza y el 26 y 27 de noviembre en el marco del Encuentro de Escritores. Hemos tenido hemos publicado algunos libros relacionados con estos encuentros. Aparte de eso, hemos tenido también la invitación de diferentes centros educativos de Cayambe y Tabacundo para que participemos en actividades como las fiestas patronales de estos establecimientos y también ofreciéndoles diversos talleres. Eso ha sido el objetivo o las finalidades de estos encuentros, aparte también de tener un acercamiento entre los escritores que no nos conocemos mucho o que están incorporándose a este trabajo y también a presentar sus textos que han pasado mucho tiempo inéditos. No sé si Osvaldo nos puede dar algunos pormenores de cómo pueden participar, a quién tienen que llamar, entre otros temas. Bueno, nosotros hemos puesto en los correos o en las redes sociales y a nuestras direcciones a donde pueden dirigirse para tener mayor información sobre el evento. Y también a los teléfonos al 0980 17 8428 y a los correos electrónicos que tenemos tanto en el taller cuanto en la Casa de la Cultura, que es el sitio donde se pueden acercar las personas que quieran participar o que quieran ser integrantes de estas jornadas literarias que nosotros gustosamente los vamos a recibir, porque vamos a buscar también auspicios de instituciones privadas del cantón para ver si es que les podemos brindar más que todo una buena atención. Atención en lo que se refiere con hospedaje y alimentación. La alimentación y al hospedaje. Él es el coordinador del evento Encuentro de Escritores de Pichincha. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad. A la hora del café. Ciudad de México. El segundo festival, Los Muertos Salen a Coayacán, se llevará a cabo el 31 de octubre al 8 de noviembre en esa ciudad de México. Se efectuarán conversatorios sobre fantasmas, zombies, vampiros y un ciclo de poesía leída denominado La Muerte Canta, poesía, cuentos y canciones con tono de muerte. También se desarrollarán ciclos de cine de terror y suspenso y presentaciones musicales y teatrales sobre la temática de la muerte. El festival se realizará en conmemoración del Día de los Muertos. Esta fecha es una celebración mexicana de origen mesoamericano que honra a los difuntos el 2 de noviembre y coincide con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. La UNESCO declaró a esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Nueva York. Una exposición retrospectiva de la obra del desaparecido artista uruguayo Joaquín Torres García se inaugurará el 25 de octubre en Nueva York. Se exhibirán más de un centenar de cuadros en los que se apreciará un recorrido por la trayectoria profesional del pintor, que tempranamente rompió con los convencionalismos académicos de su época y se integró al noucentisme, movimiento estético vinculado a la vanguardia artística. Sus obras evocan referencias al mundo antiguo grecorromano, así como a maestros del arte español y renacentistas italianos. Joaquín Torres García fue un destacado pintor, profesor, escritor, escultor y teórico del arte uruguayo, a quien se le atribuye la creación del universalismo constructivo, corriente estética en la que se destacan los aspectos metafísicos del arte. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Hoy a las 19 horas se presentará el libro Amor, una canción hecha poesía, de la escritora quevedeña Gloria Gutiérrez Quinto, en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Según la autora, la obra contiene 63 poemas inéditos, fundamentalmente en el romance poético que nace de una pasión propia que lleva en el alma el ser enamorado, una mezcla de sentimiento que brota desde el alma. Con cada poema se observan ilustraciones elaboradas por la diseñadora argentina Natividad Baños. Gloria Gutiérrez Quinto es escritora y compositora. La muestra de cine urbano Ejerciendo Ciudad continúa el día de hoy en la sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura. Se proyectará a las 19:30 Bicicletas versus Autos de Fredrik Gretsch de Suecia. Durante el ciclo se proyectan películas y documentales latinoamericanos y ecuatorianos que abordan diversas temáticas relacionadas con la ciudad. El evento incluye proyecciones de cineforos con invitados especiales. La muestra continuará hasta este 24 de octubre. Hoy a las 20 horas se presentará el concierto titulado Las Voces de América Cantan a Quito en el Teatro Nacional Casa de la Cultura. Se presentarán los hermanos Arriagada, Los Ángeles Negros de Chile, Trío Los Antares, tributo a los Visconti de Colombia y el grupo Quimera de Ecuador. El evento se realizará como homenaje a la capital y es organizado por la Fundación Justicia Libertaria con el apoyo de la Casa de la Cultura. Hoy a las 20 horas se presentará la obra cómica Rápidas y Curiosas, interpretada por Ana María Valareso y Marta de Salas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. En la pieza se desarrolla la historia de una ingeniosa trabajadora del servicio doméstico a la que le toca vivir en un nuevo empleo, con la señora Jimé Montes de Oca, convertida de la noche a la mañana en una nueva millonaria gracias a que se ganó la lotería. La obra se escenificará de viernes a domingo hasta el 8 de noviembre. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robarino, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onova. Un buen fin de semana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.